El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. Para los que no podemos dormir y respirar tiene ritmo, llega el programa Insomnio Melomaníaco, donde conoceremos la vida de los artistas que nos han contagiado de su amor excesivamente apasionado por la música. ¡Bienvenidos! ¿Cómo ha estado su semana? Espero que excelente. Otro domingo llega y con ello más melomanía. Así que a prepararse, que el programa de esta noche va a tener buenas vibras y la mejor música, tanto de artistas nacionales e internacionales. Soy Jessie y siempre feliz de encontrarnos. ¿Cómo están, melomaníacos? Espero que estén listos para suspirar y cantar a todo pulmón con nuestra melomanía. Soy Manuela y es una noche preciosa para comenzar con este insomnio musical. Como siempre, contentísima de compartirlo junto a ustedes. Vamos a empezar esta melomanía con la mejor energía, para que se levanten, bailen y canten. Arrancamos con Luciano Pereyra, cantante y compositor argentino de 36 años. En 1998 grabó su primer disco llamado Amaneciendo, que mezcla sonidos folclóricos argentinos como la samba, carnavalito, valses y baladas. Así que ahora, de su álbum La Vida al Viento del 2017, escuchemos uno de sus temas, pero no sin antes enviar un saludo para José Zarango, que desde el norte de Quito nos escucha. Ahora sí, disfruten de Como Tú. Tendría 100 hijos y que sean como tú. empezó poniendo buen ritmo a la noche. Excelente canción de Luciano Pereyra. Empecemos con el talento ecuatoriano, uno de los artistas más influyentes de la música ecuatoriana por su carisma y humildad, Sergio Márquez. La balada y el soul pop son sus géneros favoritos, pero las raíces nacionales también son la base de su árbol melódico, pues no esconde su encanto por el vaso, el pasillo o por los ritmos vecinos, como los boleros o los valses. Márquez acaba de lanzar su nuevo tema, Mi Tierna Despedida, que viene con un saludo para una gran fan, Jessica Silva, que nos escucha desde el sur de la capital ecuatoriana. ¡Disfrútenlo! Has humillado tantas veces a este corazón masoquista y te has confiado de su amor por ti. Pero esta vez no tomaré tu mano para detenerte, ni correré tras de ti por miedo a perderte. Pues hoy me doy cuenta que no mereces tanto de mí, ni que yo merezco tan poco de ti. Por eso, esta es mi tierna despedida. Dices que te irás otra vez. Crees que mi vida está siempre bajo tus pies. Me pateaste en el alma, pero vas a extrañar cómo yo fui en la calma. Vete a la miel. Ver cómo muerdes la mano de un pendejo corazón que todo te lo ha dado. Y estoy cansado de ver cómo hay ese mundo. Te haces la víctima y pones tu cara de culpa. Ahora como pendejo. Sin duda siempre sabrá cómo llegar a nuestros corazones. Genial su último tema. Y bien, la buena música no para. Ahora sigamos con Bombay, grupo integrado por Javi, Vicente y Ramón, los valencianos que desde su creación no han dejado de cosechar éxitos. El último de sus trabajos fue Solo si es contigo, tema para el cual decidieron tocarlo en acompañamiento de la voz de Bebe, cantautora y actriz española. Con su estilo hawaiano han logrado conseguir una combinación perfecta que está arrasando en toda España e incluso en muchos lugares del mundo. Ahora sí, disfruten de este gran tema.

es ponerle el corazón. Piensa que también no es linda si no hay lucha, no es linda si tus pies no se cansan. Y deja que baile, deja que cante, deja que baile, que baile, deja que cante. Agradable y dulce voz, excelente trabajo, Luz. Abrazos para ti. Pero bueno, le vamos a subir un poquito al ambiente de la melomanía para recordar los viejos tiempos de Juanes, que como todos sabemos, es un cantante, compositor y músico de nuestro vecino país, Colombia. Desde 1987, Juanes ha llenado nuestras vidas con buenas canciones. Es así que en el 2002 lanzó su álbum Un Día Normal, el cual incluye el tema A Dios Le Pido. Así que sin más, recordemos los inicios de Juanes y por supuesto vamos a corear esta canción, porque sin duda se la saben.

¿Aún no puedes dormir? Tranquilo, ya regresamos con lo mejor de la música para acompañar tu insomnio. Esto es Insomnio Melomaníaco. Ya regresamos, melomaníacos. Espero nos hayan extrañado esos minutitos que estuvimos separados. Y vamos a seguir llenando su insomnio con las mejores vibras. Y para eso escuchemos a Los Corrientes, banda guayaquileña que tiene sus inicios en el 2010, tocando sus temas en discotecas y bares de la ciudad. Esta agrupación está integrada por Alberto Malavé, Beto, Gerardo Alvarado, Geraré, María Alejandra Cervantes, Doña Pepa, José Coveña, Pepe, Carlos Loor, Oso, Alejandro Martínez, Otro Man y Gabriel Gutiérrez. Sin más, escuchemos una de sus canciones, o más bien, set, como las llaman ellos. Disfruten de Cuando me empieces a odiar. Vuelvo a encontrarme en ansiedad. Quiero abrazarte y no llorar. Caigo en amores que duran un segundo, pero que duele toda la eternidad. Quiero flechar. así se van descubriendo talentos escondidos en nuestro hermoso Ecuador. Excelente canción de la banda Los Corrientes. Ahora nos saltamos a nuestro país vecino, Colombia, para escuchar a Shakira, cantautora, productora discográfica y bailarina, que ha ganado 4 premios Grammy, 7 Billboard Music Awards, 7 American Music Awards y 12 premios Grammy Latino, entre otros. De su tercer álbum de estudio y el primero bilingüe, titulado Laundry Service, lanzado en el 2001, nace su tema Que Me Quedes Tú, porque cuando anhelamos estar con esa persona, puede caerse el mundo alrededor mientras sigamos entre sus brazos. Disfrútenlo, melomaníacos. Sonrisas y se extingan todas las puestas de sol. Se supriman las doctrinas y deberes. Se terminen las películas de acción. Que se destruyan en el mundo los placeres. Vayan uno a uno los amigos y acribillen mi pedazo de conciencia. Se consuman las palabras en los labios, que contaminen todo el agua del planeta, o que renuncien los filántropos y sabios. Se muera hoy hasta el último poeta. Pero que me quedes tú, me quedes tu abrazo y el beso que inventas cada día. Sin duda muchos nos quedamos con las primeras creaciones de Shakira. Y así como hay canciones antiguas que logran prevalecer en el tiempo, hay otras que se quedan en el olvido, o apenas en el recuerdo de pocos. Escuchemos a Grueso Calibre, una banda que inició como una unión de amigos con la única intención de compartir su amor por la música. Su origen fue en el norte de Quito, hace más de 20 años, exactamente en el sector de Carapungo. Su hermosa y sentida letra llegará de seguro a tu corazón. Pero primero un saludo a Edison Jácome, quien fue el que desempolvó a los creadores originales de este tema. Ahora sí, disfruten de Dime Tú. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. tanta nostalgia escondida en la canción de grueso calibre. Hermoso talento ecuatoriano. Escuchemos a Café Tacuba. Banda mexicana de rock alternativo conformado por Rubén Isaac en la voz principal y guitarra rítmica, Emmanuel del Real en los teclados y coros, José Alfredo Rangel en la guitarra y Enrique Rangel en el bajo y el contrabajo. Hoy disfrutamos su clásico que ganó 2 Grammys Latinos como Mejor Álbum Alternativo y Mejor Canción Rock. Su tema, Eres, fue lanzado en el 2003 en su álbum 4 Caminos. Vamos a suspirar y dedicar esta canción, melomaníacos. Cuando se quiere, mi salvación, mi esperanza y mi fe. Café Tacuba, haciendo que en una canción podamos convertir a alguien en nuestro todo, por simplemente ser tal cual es. Y bueno, el talento nacional acaba, pero lo vamos a hacer de excelente forma, con la voz de Giovanni Fernández, cuyo nombre artístico es Gio Fernández. Cantante y productor musical originario de nuestra bella perla del Pacífico, Guayaquil, pero que actualmente radica en Boston. Realizó sus estudios en el Berklee College of Music y desde octubre del año pasado disfrutamos de su tema Vuelve. Encontré una nota y la maleta, lista para un viaje sin final. Guardaba mis palabras indiscretas, por miedo de alejarte más. Y no sé qué hacer para que vuelvas, si esperarte en la ventana o seguirte a donde vayas. Dime qué está esperando para volver. Quiero saber, perdóname si te fallé. Y la verdad, mi vida, que eres divina y no hay nadie más como tú. Ya quiero verte de cerca, tenerte, lograr que vengas a verme a mí. Oh, por eso vuelve. Si volverás conmigo soñando, que estamos juntos los dos, tenerte cerquita y hacerte el amor. Como cuando tú estabas aquí, no teníamos que hacernos sufrir. Es que la vida ayudaría por ti, no te dé de mi baby. Y vuelve. Quiero verte de cerca, tenerte, saber que vienes a verme a mí. Oh, por eso vuelve. Mucho es Insomnio, ¿verdad? Pero la melomanía no acaba. Regresaremos con más el siguiente domingo. No se olviden que estamos más cerquita de ustedes a través de nuestra página de Facebook Insomnio Melomaniaco Ecuador. Muchísimos abrazos llenos de las mejores vibras a todos ustedes. Una maravillosa semana. Ha sido una noche hermosa, melomaníacos. Gracias por tanto cariño. No te olvides de nuestra cita pendiente todos los domingos a las 10 de la noche. Nos encuentras a través de www.radiocce.com por la frecuencia 940 AM o descargando nuestra app Radio CCE HD. Un fuerte abrazo para todos. Somos Manuela y Jessy, porque entre melomaníacos nos entendemos. Esto fue todo por el día de hoy. Sintonízanos en el siguiente programa. Solo en Insomnio Melomaníaco.